olvides de mí. No hay manera que te alejes tú de mí. Hoy que regreso caminando hasta mi hogar, y en el camino justo me vine a encontrar aquella rosa que tú querías, que dulcemente guardaré en mi corazón. No hay manera que te alejes. Manera que te alejes tú de mí.